Hola, muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días Bullas. Estamos hoy martes haciendo esto Enredando las Mañanas desde San Luis Ciudad. Somos la Bulla Comunicación Alternativa. Buenos días Noé, buenos días Mati en los controles. Hola Cintia, buenos días. Sí, día lluvioso en la ciudad de San Luis con la temperatura bastante baja luego del veranito de ayer. Hoy amanecimos con lluvia y con mucho frío, pero aquí estamos, en este Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, con ponchito, con campera, porque estos 8 grados y una sensación térmica un poquito menor se están haciendo sentir en la ciudad de San Luis. Pero ¿es necesaria la lluvia que estamos esperando para humedecer toda esta sequía, toda esta tierra que nos ha removido, este viento chorrillero, sí, que hemos tenido desde que comenzó agosto? No ha parado el viento. Tal cual, así es. Pero bueno, acá estamos y con mucha información el día de hoy. Así es, hoy tenemos entrevistas, tenemos nuestras columnas. Sí, y vamos a varios de los temas que vamos a abordar en el día de hoy están ya publicados en nuestras redes sociales, la de la RNMA, y les invitamos a escucharnos, por supuesto, por www.rnma.org y por las radios que nos sintonizan de lunes a viernes. Hoy uno de los temas que vamos a abordar está producido por las compañeras de Radio Zumba La Turba, ya que el 4 de agosto se conmemoró el aniversario número 48 del asesinato de Enrique Angelelli, que ocurrió en 1978, durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar en Argentina. Vamos a compartir un reporte que realizó el vasco Orsoa, perdón, se me corrió la página. Él ha sido militante del PRT y corresponsal ahora especial de Radio Zumba La Turba, que estuvo presente este fin de semana en las actividades de la provincia de La Rioja que se realizaron en el marco de la conmemoración del asesinato a Enrique Angelelli, realizado por la Dirección de Derechos Humanos de la provincia y por las organizaciones de derechos humanos de esos territorios. También compartiremos un relato que se le realizó a Fernando Alvareda, hijo de Susana Montoya, que fue asesinada el viernes pasado en la ciudad de Córdoba, quien ya había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado. Ahí compartiremos un pequeño fragmento de una entrevista realizada a él, Fernando Alvareda, referente de hijos. Y por supuesto vamos a conectarnos con nuestros compañeros de Radio Cuyum de Mendoza, que vamos a, como todos los martes que salimos de San Luis, nos conectamos con nuestros amigos que están haciendo en este momento de las 9 de la mañana parar la olla desde Mendoza, y vamos a dialogar sobre algunos temas de San Luis y Mendoza. En San Luis vamos a ahí pensar un poquito qué pasa con ese aumento a trabajadores estatales brindado por el gobierno provincial de un 10%, 10 mínimo%, y en Mendoza ha habido novedades sobre el caso de Mariana Domínguez, la joven artista que fue asesinada por un impacto de bala disparado durante los festejos de Navidad en Godoy Cruz en diciembre del año pasado. Esos son algunos de los temas que vamos a estar reflexionando y difundiendo. También tendremos una llamada telefónica desde aquí, desde San Luis, con una entrevista a Diego Opedizano, que es profesional de la salud del Hospital de Merlo y delegado de ATE San Luis, en donde nos contarán acerca de los trabajadores de la salud que rechazan el proyecto de ley de modificación de la carrera sanitaria. Sí, y nuestra compañera de Pamela McKay, desde Merlo San Luis, con su columna Territorio y Movimiento, los movimientos del territorio, nos va a estar comentando qué pasa con el RIGI, puntualmente en la provincia de San Luis con la organización de las asambleas socioambientales, ese RIGI que avanza de la mano del gobierno nacional, pero que está siendo ampliamente repudiado con distintas estrategias a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Así es, hasta las 12 vamos a estar haciendo este Enredando las Mañanas desde San Luis.

las descripciones de las actividades realizadas y más que necesarias en este contexto. Para poder escucharlo completito o al menos parte del audio que nos compartieron nuestras compañeras de Radio Zumba la Turba, nos tomamos unos minutitos más de estar enredando las mañanas, pero ya nos vamos, ya decimos adiós, ¿verdad? Así es, completo este Enredando las Mañanas. Y nos encontraremos dentro de 15 días nosotros desde La Bulla. Uh-huh. Y le pasamos la posta mañana a Radio Semilla y a DTL, que toman el aire del Enredando las Mañanas. Chau, chau. Chau. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las Mañanas. Bye.